Diario del Futuro. ...25 minutos pasaron de las 12 de la noche... y aquí combatimos el sueño con puro entusiasmo... y canciones que nos gustan, como la de los Twist... que sonaba antes de la tanda, 25 sí, estrellas clásico. De oro, un clásico... en la calle, un solo grito... Los Twist, Gardel y Perón. Así que, y además está como para tatuarse, ¿no? A Pipo, a Gardel y a Perón. Es que era muy, era ir en contra de la corriente ese estribillo cuando estaba en plena euforia alfonsinista. Exactamente. Y también recordemos que los Twist cerraron el día anterior a las votaciones, cerraron con el afiche detrás que tenía en ese momento la JP de Alfonsín juntando las manos y teniendo una botella de Coca-Cola al juntar las manos, imitando o completando el gesto, uno de los tantos gestos y una de las tantas formas de presentarse que tuvo Alfonsín, que lo llevaron, por supuesto, a la presidencia. Por supuesto, pero nos metemos ahora de lleno en la actualidad. Como todo el mundo sabe, ayer se comenzaron una serie de episodios complicados en la provincia de Córdoba. Todo arrancó con la medida de fuerza de un grupo de policías en el barrio Cervecero del Gran Córdoba, que se fue extendiendo pronto a todo el resto de la provincia, y para cuando cayó la noche estaba cantado lo que iba a suceder. Hubo saqueos, hubo situaciones de mucha violencia. ¿Pero tan cantado que se generalizara tanto? Ayer a esta hora, sí, uh-huh. ya se veía venir. De hecho, lo estuvimos cubriendo aquí mismo. Pero digo que era tan evidente que se iba a ser tan contagioso y se iba a armar ese desastre. Y eso en realidad está en discusión. Algunos le recriminan al gobernador José de la Sota no haber previsto esta situación. Al menos haber estado ahí como para... Claro, él estaba de viaje. Y lo que dicen es, bueno, si vos tenés información de inteligencia, si sabés más o menos qué está pasando en una policía que vos te estás controlando, que vos tenés que controlar, no te podés ir sabiendo que está la posibilidad de que explote esta situación. Sobre todo teniendo en cuenta de que De la Sota volvió alrededor de las 2 de la mañana a Córdoba, habló con los medios durante un par de horas, se fue a dormir después de unos tweets, tuiteó. Dijo, me voy a dormir... Y a la mañana siguiente, al mediodía, el problema estaba resuelto. Con lo cual, se supone que con De la Sota en la provincia, ayer, antes de que cayera el sol, se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo y que su ausencia, en parte, fue responsable. Sin embargo, como lo indica el manual a esta altura del partido, el gobierno cordobés salió a responsabilizar al gobierno argentino, por no haber enviado fuerzas de seguridad. Del lado del Ministerio de Seguridad, hoy estaba hablando con gente, ahí está en el medio de la transición, pero hablaba y decía, en principio, el pedido, esto es algo que después se aclaró, llegó recién por la mañana acá. O sea, no hubo un pedido ayer a las 8 de la noche, como dijeron algunas fuentes del gobierno cordobés, contradiciendo a la misma ministra de Seguridad de Córdoba, Montolío, que esa hora decía, no hace falta gendarmería para tratar el tema. Pero por otra parte decían... políticamente, imagínate si el gobierno manda 500 gendarmes a Córdoba sin que Córdoba los pida, ¿sí? Ya, ¿cuál es el mensaje político? Intervención, ¿con qué le van a salir? Y por otro lado, cuando no se conoce muy bien todavía los pormenores de los episodios estos que se dieron en Córdoba, y hay sospechas importantes de que había un grado de organización importante, que no eran simplemente gente que había, o por lo menos no todos, los primeros, después obviamente estas cosas se contagian y se generalizan, y que llegar con una fuerza que no conoce el terreno, de noche, a una situación así, cuando del otro lado podés encontrarte con gente que se resista en vez de guardarse, que es lo que se pretendía, digamos, llegar a fuerza de seguridad, podría haber terminado en un verdadero baño de sangre, y eso es algo que se buscó evitar. De todas formas, durante todo el día de hoy hubo cruces entre... O sea, salió a hablar De la Sota, le contestó el jefe de gabinete, Capitanich, varias figuras de la oposición se solidarizaron, entre comillas, o se subieron a este tema también para pegarle al gobierno nacional. Vamos a escuchar un breve resumen, si se quiere, de las últimas horas de las idas y venidas políticas alrededor de los saqueos de anoche en Córdoba. obviamente hoy el tema excluyente es el conflicto suscitado en la provincia de Córdoba por una cuestión de carácter salarial con la policía de la provincia de Córdoba. En ese contexto quiero transmitir claramente que, de acuerdo a la Constitución Nacional, la Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema republicano, representativo y federal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que existen autonomía en las provincias argentinas para el desenvolvimiento de determinado tipo de funciones básicas, esenciales e indelegables. La seguridad pública es una de ellas. Yo he podido escuchar, y acá en este teléfono no hay ningún llamado del gobernador José Manuel de la Sota. No hay ningún llamado. Los bienes de la gente no entienden de diferencias políticas, de diferencias partidarias, y creo que es imprescindible enviar fuerzas federales, es imprescindible garantizar la paz, la vida y los bienes de los cordobeses. Bueno, hay una situación social que no la podemos eludir, y hay otra situación delictiva que tampoco la podemos eludir, de manera que los dos son importantes, a los dos hay que abordarlos, y en ese sentido es necesaria la colaboración de los organismos nacionales con los organismos provinciales. Con dolor lo que pasa en Córdoba, la verdad que nos duele mucho que nuestros hermanos cordobeses se sientan en este estado de indefensión. Espero que realmente en este momento prime el diálogo entre la nación y la provincia. Gobernador, ¿y qué autocrítica se hace? Digamos, porque un poco... que nosotros no imaginamos la magnitud que llegaría a alcanzar el problema. Toda la información de la que poseíamos nos decía que estábamos en el camino de una solución absolutamente negociada de manera amistosa. Yo quiero hoy destacar el apoyo que hemos recibido. Queremos agradecer a los propios vecinos que nos han acompañado y que se han defendido frente a las agresiones de los saqueadores. Y quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo Julio Cobos, que se puso a disposición de inmediato, a las expresiones de Sergio Massa, de Mauricio Macri, de Antonio Bonfatti, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de todos aquellos que dijeron que este era un problema que era nacional y que no debía haber diferencias y que tendría que haber venido la gendarmería rápidamente. Qué tierno, ¿no? El saludo fraternal Cobos, Macri, Massa, de la Sota, una linda junta. Bueno, hace tiempo que no les daba réditos esto de victimizarse, entonces es lógico que salgan a ver quién se lleva más porotos, digamos. Casi te diría que están saqueando la victimización ellos mismos, a ver quién se lleva el plasma más grande. Algo por el estilo, durante la tarde y las primeras horas de la noche de hoy se denunciaron, más allá de que en Córdoba la situación ya estaba bajo control, se denunciaron algunos nuevos incidentes en el conurbano bonaerense, relacionados en realidad con que la tormenta del lunes dejó muchas zonas sin luz desde entonces. Hay zonas como González Catán, Marcos Paz, La Ferrere, Las Heras, Virrey del Pino, Barrio Atalaya. Estamos hablando, digamos, de lo que es el tercer cordón de La Matanza, Ezeiza, el sudoeste, sudoeste. De la provincia, oeste, sudoeste. El fondo de La Matanza. Exactamente, del conurbano bonaerense, que están sin luz desde el lunes. Ahí, por un lado, se reportan vecinos que salieron a cortar algunas vías de comunicación, algunas rutas y prender fuego. Y por otro lado, de algunos episodios violentos referidos a ataques contra comercios de la zona. Sin embargo, se trata de casos aislados y por ahora no estarían pasando a mayores. Todavía queda mucho diciembre por delante. Sabemos que es un mes donde la gente se pone muy sensible con este tipo de temas y no hay que descartar que no vaya a haber futuros brotes. Durante el día de hoy hubo varios gobernadores que se comunicaron con la Casa Rosada para advertir que había situaciones complicadas tanto con la policía, o sea, en varias provincias donde la policía está también hace tiempo protestando y pidiendo mejores condiciones, aunque en ninguna se llegó a un caso tan fuerte de autoacuartelamiento como el de Córdoba. Por ejemplo, en Misiones, hace un par de meses, ya había habido un conato de motín de acuartelamiento que fue rápidamente desbaratado por el gobernador, pero la situación de fondo no se resolvió. Lo mismo sucede en algunas provincias más y hay especial atención por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad para evitar que estas situaciones se sigan contagio. Repitiendo. Sería. Exactamente, el famoso efecto contagio. Cuando volvamos en el próximo bloque vamos a seguir con este tema con un poco de análisis, tratando de ya en frío sacar en limpio qué fue lo que pasó ayer en Córdoba y por qué pasó lo que pasó.